dame el cevichito, el cevichito, el cevichito. Dame, dame el cevichito, el cevichito, el cevichón. Y con el gran jurado.